Navidad. ¡Hey! La familia y los amigos para celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Hey! La alegría de este día hay que celebrar. Ya llegó la Navidad, ya llegó la Nochebuena, donde hay que celebrar. Todos juntos vamos a brindar, cantar y compartir la noche de paz. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Hey! La familia y los amigos para celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Hey! La alegría de este día hay que celebrar. Se ilumina la ciudad y las luces como estrellas donde mires están. Los deseos se hacen realidad. Soñar, brindemos por la felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Hey! La familia y los amigos para celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Hey! La alegría de este día hay que celebrar. Navidad, dulce Navidad. Regalar una sonrisa esta Navidad. Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Hey! La familia y los amigos van. La voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Aprovecha la vida que la vida una sola es. presenta música de estreno, música nueva, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Got a couple statements to make and some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Fam, I need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Shit ain't never easy, had to wait for my plate. Hell, the promises were made, but man, they're blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Looking steezy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature, when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give a fuck what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping but I'm at 10, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Box of liquor on my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Taking a piss, ain't popped a pill, but I'm taking a trip. Straight to the moon and then straight to the booth. Go and lace up my shoes and head straight to your bitch. Basically, I'm going crazy with this. You ain't taming me, please stay away from the kid. Hit the belly, now I can't stay away from the fridge. Really popping, you ain't stopping me, I'm made for this shit. One step, two step, killer rapper, who's next? Pussy, I'm the truth, so don't ever get the youth vexed. Doing what I do, I'm making moves, I got my crew set. Headlock in the game, gonna finish it with a suplex. I've been killing it, seriously, where the fuck have you been? Beat the odds and block the haters, every point got proven. Let me in and now they sit because your boy's a nuisance. Take the piss a little bit, but you can't knock the movement. Mum and dad are happy, shit be taking off. And they ain't gotta worry about a mortgage cause I paid it off. Had to take my shot because I really couldn't take my job. Now I'm making guap, it's kinda hard to find a way to not. With my baby cakes I'm baking off. You know she loves the baby face, it's bait, she call me babe a lot. Take her on a date, potential babe, she really made the spot. Sexy with the makeup, but sexier when she take it off. Someone call me down, I'm on fire, this shit be flaming hot. Sick of celebrating, all I hear this shit was take a shot. All I get is W's, this winning got me faded off. Speak my mind every time I see the mic. Say it how it is, I just be me fam, I don't need to lie. Easy with it G, I bring the peace and keep my peace of mind. Do it for the cake and I won't sleep until they eat a slice. But don't fuck about, I swear I'll put the shutters down. You're lucky if I take a break, you fucked if I put something out. Put the beat to bed, go cut my check and then I'm cutting out. Zub it to the head, this cushion cookies got me bugging out. Why the man pretending like the fucking with a kid? Indirectly sending, got you looking like a bitch. I got love for everyone, but trusting them's a myth. Live your life upon edge, it tries to push you off the. Gente que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo, nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida. Que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida. Segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra

Nation ahí cuando la vaya. Chino y Nacho. Farruko. Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Que me muero por su cul cul cul cul, qué rico tu cul cul. No lo pienses tanto, baby, muéveme tu cul cul. Ven, pégate full cul, muéveme ese cul cul. No le tengas miedo, ven a mover ese cul cul. Ella está muy cul cul, qué rico tu cul cul. No lo pienses tanto, baby, muéveme tu cul cul. Ven, pégate full cul, muéveme ese cul cul. No le tengas miedo y ven a moverme ese cul cul. Ven, bailame cul cul. Muévete bien cul cul. Ven, bailame cul cul. David Cava, dile, dile que es el Snow. DS on the beat, el Kimmy Studios. Sabe que tiene lo suyo, sé que le gustó lo intuyo. No hace caso a los demás, viene buscando algo más. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Cuerpo, sientes que pierdes el control. Que miraron y me dieron vida a mí.